En ocasión del 45º aniversario de la proclamación de los tres principios de la reunificación de la patria por el gran presidente Kim Il-sung, Rodong Sinmun, órgano del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, publicó en su edición del día 3 el trabajo escrito por Kim Chun-sun, que lleva por título «Sin olvidar las lecciones históricas que habían creado obstáculos en el movimiento de nuestra nación por la reunificación», abramos el ancho camino de la reintegración independiente bajo la bandera de los tres principios de la reunificación de la patria. La autora señala en particular: la pasada historia de este empeño ha dejado grabada la seria lección de que solo cuando el norte y el sur avancen en pos de la bandera de los tres principios de la reunificación de la patria, se abrirá la era de la reconciliación, la unidad, la prosperidad y el enriquecimiento. Y si al contrario persigan la sumisión a las fuerzas foráneas, la confrontación fratricida y el alboroto de la guerra, se engatusará el destino de la nación y será tenebrosa la perspectiva de la reintegración. En el mantenimiento de dichos principios de la independencia, la gran unidad nacional y la reunificación pacífica reside en la radiante mañana de ese caro deseo de la nación y el futuro halagüeño del progreso. Toda la nación en el norte y el sur del país y en ultramar debe unirse bajo la bandera de los tres principios de la reunificación de la patria y luchar con energía para abrir la nueva era de esplendor en la mejora de las relaciones norte-sur y del movimiento por la reunificación de la patria.